¿Cuáles son las disposiciones de la intención? La intención es la integridad, y se requiere antes de cada trabajo, y su lugar es el corazón, y no le hablamos.